agua, pero 9 de la mañana, 8 minutos, abriendo este espacio de la entrevista central de la mañana de este viernes. Tenemos el gusto de recibir, de darle los buenos días al profesor Daniel Panario, docente investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Profesor Panario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana, donde, bueno, la agenda informativa camina fundamentalmente, hay un aluvión sobre otros temas, profesor Panario, como usted sabe también, pero nos interesaba que no quedaran en el olvido los temas vinculados al ambiente y particularmente al agua, después de que, bueno, hemos tenido como esta semana lluvia, no ha faltado, ¿no? Pero bueno, como suele ocurrir en nuestro país, una vez que nos sacamos la situación más candente de encima, digamos, las cosas quedan en el olvido y sería un grave error también, nada menos con el agua, si asumiéramos esa actitud, ¿no? Sí, efectivamente. Digo, nos olvidamos también de que después de la sequía viene la lluvia, ¿no? Sí. Y ahí tenemos miles de evacuados y así. Bueno, así es la política en este país, lamentablemente, sin relación a las cuestiones ambientales. Sí, de respuesta cuando estalla la bomba en la mesa, digamos. Efectivamente, sí, después nos olvidamos. ¿Qué le preocupa en ese sentido? Porque, por ejemplo, mirando declaraciones del presidente de OCE de hace algunos días, del director Montero, dice que entre las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, hablando de qué actitud va a tener el gobierno, ¿no?, ante situaciones similares, es de no abrir tan rápido o no abrir tanto la represa de Paso Severino, dijo, por ejemplo, en declaraciones a la prensa hace algunos días. Sí, y ahora está, seguramente estará desbordando la represa de Paso Severino, ¿no? Porque nos olvidamos del uso del territorio, ¿no? El mal uso del territorio. Y eso trae esas consecuencias, o sea, entre otras cosas. No es solo el clima, ¿no?, sino que es el cambio de uso del suelo el que nos está afectando. Bueno, pero es lo que decidimos hacer, ¿no? Es decir, la forestación, todo lleno de soja, arriba de soja, en fin, eso va destruyendo los suelos, y los suelos, como se destruyen, bueno, cuando llueve el agua escurre, ¿no? ¿Qué precauciones? Estamos además ya rumbo al último año de gobierno, o sea que es un problema que va a involucrar también al futuro gobierno, donde todo parece apostar como alternativa a esto del proyecto Arasatí, ¿no? O proyecto Neptuno. Sí, tremendo. Sí, ahora medio le cambiaron el nombre porque Neptuno huele a sal, ¿no? Claro, claro. Entonces ahora es Arasatí. Sí, lamentablemente. Yo realmente en este caso me sorprende en extremo, ¿no? Porque, bueno, digamos, hay pruebas infinitas de que no va a servir, ¿no? Cuando tengamos sequía, el agua va a estar salada, como estuvo este año, porque esas cosas las estudiamos, no estamos hablando por hablar, claro, ¿no? Y después, cuando no estaba el agua salada, estaba llena de cianobacterias en ese lugar, un caldo de cianobacterias era, tenemos, digamos, imágenes clarísimas, lo exploramos con imágenes satelitales, el instituto, ¿no? Y demostró que cuando no era una cosa, era otra. Y todavía quieren hacer un polder con agua que está contaminada en suelos altamente fértiles, como son los suelos de la zona, que por lo tanto es seguro de que ese supuesto polder, que no es un polder, es una laguna, pero lo llaman polder, porque suena más simpático, esa laguna va a estar también verde, ¿no? Entonces ya no, pero le tiramos el agua, bueno, sí, ¿y dónde tiran el agua? Hasta la toma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Son bacterias que salen de la laguna y que vuelven a la laguna. Es una cosa de loco, ¿no? Pero, en fin, supongo que alguien hará mucho dinero, ¿no? No cae ninguna duda, digamos. En fin, da la impresión de que todas estas noticias de los últimos tiempos son por dinero, ¿no? Ahora, digamos, viene otra, es decir, que como está este tema, no hemos hablado de ella, pero quieren, digamos, edificar todo junto a ballena, ¿no? Sí, bueno, sobre eso queremos, le vamos a preguntar también. Pero algún apunte más sobre este tema, Arasati. Con respecto a la salinidad, lo que se dice es que, así como pasa en otros países, y bueno, siempre aparece el ejemplo y por ahí el asesoramiento de empresas israelíes, dice que se puede procesar y transformar el agua en potable. Sí, se puede, porque el agua de la letrina también se puede convertir en potable, ¿no? Hmm. Es un problema de costos, ¿no? Sí, claro. Pero no está previsto en absoluto para la Sati desalinizar el agua, ¿no? La ridiculez que trajeron una planta que da para 500 personas, ¿no? Uh-huh. Hicieron todo un lío, no cabía dentro del avión, después una ridiculez total, ¿no? Y no se sabe para qué la van a usar ahora, porque no, tenemos agua en exceso, ¿no? No va a ser para investigar, bueno, para investigar, dijo el profesor de atrás, porque la pagó la UTEC, además otra ridiculez. Para investigar hay que hacer una de hogar, es decir, de ese tamaño, ¿no? Uh-huh. Además, el gran tema de investigación en este momento son las láminas, se utilizan para hacer la ósmosis inversa, en fin, esto se puede hacer con cualquier cosa, probar distintos materiales para ver cómo se hacen láminas más eficientes, o qué sé. Pero no, digo, no vamos a hacer, nadie quiere hacerlo, porque además es carísima la ósmosis inversa, ¿no? Se requiere muchísima energía para hacerlo, ¿no? Porque, digamos, se basa en colocar energía y a fuerza de presión hacer pasar el agua por una lámina, por muchas láminas, no importa. Con lo cual, y además después queda agua ultra salada que no se sabe qué hacer con ella, ¿no? Porque es un contaminante finalmente. O sea, va a decirle, los israelíes están dispuestos a romper todo, está a la vista, ¿no? Claro. O sea que la gente tendría que saber que de esa planta de Arasati, lo que le va a llegar a las casas va a ser agua salada, llegado el caso, entonces. Bueno, sí, efectivamente agua salada o agua con cianobacterias, con cianotoxinas, porque las bacterias las filtran, pero las toxinas no las filtran tan fácil, ¿no? Claro. Entonces, es un disparate absoluto, pero inclusive la oposición a veces, que nos ha recibido, porque nosotros hicimos un plan alternativo, ¿no? Es decir, bastante complejo, es decir, ¿qué pasa? Por descentralizar el uso del agua, que esa es la... Pero los ingenieros piensan que es más barato, porque lo dijeron, ¿no? Uh-huh. Es más barato, quiero Dios, potabilizar el agua que arreglar caños, ¿no? Entonces la mitad del agua que se potabiliza se tira, pero es más barato potabilizar que arreglar caños. Bueno, ahora perdemos un 50%, después perderemos un 70%, y así seguirá hasta que la perdamos toda con esa mentalidad, digo, no es por ahí que van las cosas, ¿no? Es decir, lo importante es tener agua y no cuánto cuesta potabilizarla. Bueno, sí, yo estoy hablando de cuánto cuesta potabilizarla con trata de ósmosis inversa, porque es una locura, ¿no? Pero diversificar el agua, volver a usar las fuentes que se usaron antes, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Pando, porque viví frente a la toma de agua de Pando, ¿no? Ajá. Ahora lo que quieren poner al lado del arroyo Pando es una planta para tratar residuos sí. orgánicos, ¿no? Es decir, bueno, es lo que faltaba, ¿no? Sí. Podría el arroyo. Y ahora se dan cuenta que sí, que vale la pena hacer esas cosas. Entonces quieren hacer una represa en el Sol Chico. Bueno, bien, yo qué sé, sí, se puede hacer represas que no sean de alto impacto, porque a mí las represas son todas de alto impacto, ¿no? Ajá. Es decir, cortar el flujo de un río implica modificar su biodiversidad, porque los peces algunos se reproducen nadando contracorriente, ¿no? Tienen que ir a las nacientes para reproducirse, ¿no? Por ejemplo, digamos, y si según el tipo de represa que vayan a hacer, seguramente eso no va a poder ocurrir. En fin. O sea, la alternativa pasaría, por ejemplo, por la construcción de represas más pequeñas que las que tenemos hoy por hoy, digamos, de las más grandes que se conocen. Por ejemplo, diversificadas, en varios lugares, en fin. Pero la alternativa es usar distintas fuentes. Tenemos freática también que podemos usar, ¿no? Ahí la intendenta de Montevideo se dio cuenta que perforaba en Montevideo y por todos lados salía agua potable. Sí, ¿no? Sí. Bueno, esa podríamos, ¿no?, seguir haciendo pozos, porque en el fondo, digamos, es... Pero para, en el mundo hay una estimación de para cuánto tiempo tendríamos agua, por ejemplo, de esa vía. No, no, no hay una estimación, pero si no estudiamos no sabemos, ¿no? Eso está claro. Claro. Simplemente hay que estudiarlo. Pero en el mundo, en general, en Europa, en Alemania, por ejemplo, la gente no quiere tomar más agua de superficie, quiere tomar agua de pozo, porque es un agua mucho mejor, de mucho mejor calidad. Claro. Profesor, buen día. Cambiándole un buen poco día. El tema, que recién usted había hecho mención a esto, esta construcción de 29 edificios en Punta Ballena, en los últimos días el Centro de Estudiantes de la Licenciatura de Gestión Ambiental emitió un comunicado donde señala, por ejemplo, que esto llevará al ecosistema a un punto crítico irreversible. ¿Cuál es su opinión? Sí, efectivamente. Uh-huh. Sí, por supuesto, además es un área que tiene, aparte del valor paisajístico y cultural, que no es para despreciar, ¿no? Tiene una cantidad de especies, inclusive endémicas, en peligro de extinción, etcétera, ¿no? Sobre todo vegetales, y eso no se le da bola, ¿o qué le importa? ¿No? Lo que importa es la plata, ¿no? Es decir, perder especies, perder biodiversidad, perder valores culturales, eso no les importa, lo que les importa son los más de ahorro nada más, ¿no? Es así, clarísimo. Es decir, pero no solo, está bien, buenísima la declaración de los estudiantes. Ayer se reunió la red de la costa, donde hay una cantidad enorme de académicos, en distintos temas, y todos estuvieron de acuerdo en todos los temas, que era un disparate, ¿no? Pero bueno, en fin, lo harán igual, pero cuando hacen esas cosas hay que hacerles pagar el mayor costo político posible, ¿no? Claro, ahora lo están pagando por otro lado, entonces una mancha más que le hace al tigre, ¿no? Ahora, y este tipo de cosas, por ejemplo, para que lo entendamos un poco mejor, cuando se construyen así, como este proyecto, ¿cómo afecta directamente el futuro, por ejemplo? Bueno, la pérdida de biodiversidad, todos sabemos lo que implica, ¿no? Sí, sí. Y después, inclusive el propio turismo, el valor paisajístico que tiene, que es enorme, ¿no? Si no hay nadie, ¿no? De que se haya parado para mirar una puesta de sol cuando sube la ballena en el auto, ¿no? Y son miles de turistas que vienen, en fin, y recorren ese lugar. En fin, ya lo destruimos bastante, ¿no? Pero lo quieren dar el golpe de gracia ahora. Sí, dicen que, por ejemplo, denuncian que en el informe ambiental resumen de la solicitud de autorización ambiental previa al proyecto no se hace mención a los impactos, por ejemplo, sobre el ecosistema marino asociados al deslizamiento de rocas, producto de la obra. Por supuesto, sí, cosa que ya ocurrió, ¿no? Porque en la base de la ballena hace una montaña de años, bueno, creo que era época de la dictadura, estuvieron haciendo edificios y volaron el roquerío que cayó todo al mar. Y claro, pero son miles de toneladas. Bueno, las van a sacar, van a hacer pozos abajo de cada edificio de 7 metros para tener garajes y esas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo van a sacar esas piedras? ¿No? ¿Cómo esa cantidad enorme de gente va a salir por una única salida? Porque en el fondo, ballena es una única salida de tiempo, claro, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Por dónde van a sacar el saneamiento que no rompa todo, ¿no? Porque, digamos, el fraccionamiento implica saneamiento, ¿no? Es obligatorio. Claro. En Uruguay, afortunadamente, por un lado. Pero por otro lado, es decir, este no tiene espacio para tratamientos alternativos. Este lugar quiere decir que tienen que sacar un caño rompiendo todo el borde de la, ¿no? Con un caño de nivel de quién sabe cuántas pulgadas, y para sacar el agua hacia la playa, que es donde hay una planta de tratamiento, ¿no? Del lado de la Brava. Y todo así, ¿no? Y dicen, bueno, tiene autorización ambiental previa, con lo cual pueden empezar a construir tranquilos, ¿no? Y, en fin. ¿Ya tienen la autorización para empezar a construir? Bueno, yo creo que no, pero es lo que suelen hacer, como hicieron con Bosnia, ¿no? Y ahí están las cosas que están ocurriendo en el lago de Baigorria, ¿no? Uh-huh. Y en el fondo no lo van a poder solucionar los problemas que tiene el lago de Baigorria, porque dicen, es el Río Negro. No, sí, está bien. El nombre es el Río Negro de toda la cuenca, pero esos son lagos, ¿no? Entonces los lagos tienen ciertas características que hacen que no tengan la capacidad de autodepuración que tienen los ríos. Y ya tenemos problemas, y ha estudiado que tenemos problemas en el río Uruguay, que tiene 10 veces más caudal y no es una represa, el agua corre libremente. Y sin embargo, ¿no? Hay una playa, su piso ahí, que está a 1 kilómetro y está contaminado. Entonces quiere decir de que no era cierto, que porque claro, se cree que lo van a tirar de donde corre permanentemente, pero no, no es así, ¿no? Y además el agua no se mezcla tan fácil, agua caliente con agua fría. Yo siempre les muestro cuando he ido a debatir con ellos, ¿no? Les muestro una foto del Amazonas donde desemboca el Río Negro, ¿no? Uh-huh. Y las aguas de ambos ríos se mezclan 100 y pico kilómetros después de donde se juntan, ¿no? O sea, aguas con diferente densidad no se mezclan tan fácilmente. Y además está visto que ese proceso no logra enfriar a lo que debieran enfriar la temperatura. Ya los multaron porque el agua sale demasiado caliente. Pero no es fácil de resolver eso. Y los técnicos lo sabían, porque yo los he escuchado decir eso a los técnicos, ¿no? Que estaban veraneando cerca de donde yo estoy por acá, uh-huh. Hablando entre ellos. Y bueno, no pueden. Y después los niveles de fósforo van a estar por encima de lo que proponen, porque el emisario hacen cálculos y le cambian y no sé qué, y al final lo hicieron, pero en el fondo sabían que este emisario no resolvía el problema, ¿no? Y entonces van a haber floraciones de cianobacterias, por supuesto, en el río. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a multar todos los días con una...? Bueno, además cuando los multan con una limosna, ¿no? Sí. Una empresa que gana más de $1,000,000 por día, te cobran $40,000. Sí. Bueno, es simbólico, ¿no? Sí, claro, sí. Profesor, falta acá una clara política ambiental de país, ¿no? Hay un vacío legal existente, realmente. Sí, no, vacío legal no hay, anomia legal, que es otro término, que poca gente sabe lo que significa, pero lo que significa es tener leyes y no cumplirlas, ¿no? Claro. Y eso lo ocurre en Uruguay. También estaría bueno que hubiera, digamos, un delito penal. Sí. Esta no existe todavía, en otras partes del mundo sí. El que destruye el ambiente, delito penal, va preso. Claro. Entonces, pues, hay que cuidar al más, porque estos señores son... Yo los conozco, yo estuve en la casa del director de UPM en el tiempo que era director de Jacopori, que era la empresa forestal para las empresas papeleras. Uh-huh. Y realmente, ¿no? La actitud es de los técnicos, ¿no? Absolutamente despreciable. Te sentías efectivamente un sudaca ante ellos, ¿no? Así hacían sentir eso, ¿no? Entonces acá, romper todo acá les importa un bledo. ¿Qué diablos es eso? ¿No? En el país de estos indios, ¿qué les importa? ¿No? Entonces, la actitud es francamente colonialista, y bueno, y nosotros nos encanta que nos vengan a colonizar, la prueba está que el ministro de Ganadería es hombre de UPM, el director de la Dirección Forestal es hombre de UPM, en fin, si los ponemos en los cargos de dirección para que hagan lo que quieran, ¿no? A los señores de UPM. Claro. Precisamente, profesor, vimos que hoy usted va a estar en una actividad, en una charla sobre precisamente las políticas costeras, o quiero decir correctamente el término de la actividad que está, gestión costera, ¿no? Hoy a las 18:30 en el Salón Casablanca, en calle F y Rambla de las Toscas. Sí, efectivamente, me han invitado los vecinos y bueno, con el mayor gusto voy a dar una charla. Es uno de los temas que me he dedicado a investigar con el grupo, personalmente, ¿no? El otro aspecto que es el instituto, yo me he dedicado a al tema de la gestión, uh-huh. De recursos ambientales en general, ¿no? Y uno de ellos es obviamente la zona costera, que está bajo un riesgo enorme, ¿no? Nuevamente le quieren echar la culpa al cambio climático, a la subida al nivel del mar, todas esas cosas a largo plazo nos van a afectar sin duda, uh-huh. Pero lo que nos está afectando es los disparates, ¿sí? que hacemos endureciendo la playa, ¿no? Como hicieron recientemente, también fui a dar una charla en La Paloma, ¿no? En Costa Azul, colocar un enrocado de punta a punta para proteger la casa de 20 personas, ¿no? Eso, bueno, así son las cosas, ¿no? Y además un enrocado de ese tipo implica perder la playa. Eso es así, porque la energía que rebota contra las piedras se lleva a la arena. ¿no? La playa ya de Costa Azul está húmeda permanentemente. Y eso que no ha habido ninguna subestada auténtica. Ahora está anunciado una, pero después parece no sé qué. Cuando venga una de esas en serio de 120 kilómetros por hora, van a ver lo que pasa. Ahora, pero bueno, profesor, cuando estas cosas ocurren, ¿qué falta? ¿Justamente una consulta real a los técnicos correspondientes? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, no, consultar, nosotros nos ofrecemos, no, pasan estas cosas porque se privilegia, ¿no?, a los más de oro, ¿no? Uh-huh. Y eventualmente algunos votos y esas cosas, ¿no? Y lo que está ocurriendo en Roche, en Maldonado, es vergonzoso, ¿no? El otro día vi una máquina en la playa, en Punta Rubia, destruyendo la duna primaria porque un señor quería ver el mar. Y el director de medio ambiente estaba junto ahí dándole los plasmen a la máquina, ¿no? Y al dueño del predio que quería limpiar para tener vista al mar. Que ya estaba la duna primaria, cosa que no se diera, ¿no? Pero a su vez, como se levantó a arena por delante, caramba, estaba perdiendo la vista, ¿no? Y estaba el director de medio ambiente con él, charlando, ¿no? Al final, un grupo de alumnos de escuela pararon la máquina con dos o tres adultos, un profesor, lo que sea, y ahí, bueno, no sé, pero ya estaba, ya una máquina rompe todo en un rato, ¿no? Hay que tener eso, es decir, claro. La fragilidad del sistema es tal que viene una máquina y cuando se hace la denuncia ya rompió todo, y no nos obligan a volver para atrás, por supuesto que tampoco, yo que sé, además, pero hay los fiscales que no entienden nada de estos temas, entonces desestiman las denuncias. Es muy frecuente eso, ¿no? Es decir, yo estaba en Argentina dando cursos a jueces y fiscales en temas ambientales, cursos que ofrecía el gobierno, jueces y fiscales, ¿no? Claro. Bueno, aquí, yo qué sé, la Universidad Católica acaba de eliminar una cosa en la que fue pionera, que era el derecho ambiental, que lo había introducido en la Católica Mateo Magareño de Melo, como materia obligatoria, después se volvió optativa y ahora la sacaron, ¿no? No está bien vista por los gobiernos esas materias, por suerte la Universidad de la República sí la tiene, ¿no? Uh-huh. Pero optativa, es decir, ni siquiera es obligatoria. Es decir, y nosotros, ¿no?, Universidad de la República, nos damos cuenta de la importancia que tiene el tema ambiental, ¿no?, y el desastre que estamos haciendo y la irreversibilidad que va aparejada, porque en los hechos, cuando se hace una obra de esas, es más caro, por ejemplo, en Rocal, es más caro sacarlo que ponerlo, ¿no? Y ya tuvimos el ejemplo con la marina que quisieron hacer en Boca de Cufré, y luego provocó un tremendo desastre hacia Colonia, y entonces, bueno, ahí sí la justicia actuó después de 15 años de lucha de los vecinos, y bueno, y obligó a restituir las condiciones iniciales, cosa que es muy difícil por otra parte, pero bueno, ahí lo hicieron, y no hemos seguido estudiando lo que pasa a partir de que retiraron una parte de la escollera que habían hecho, en fin, pero los vecinos no se han quejado más, lo cual quiere decir que a lo mejor está dando resultado lo que hicieron, no lo sé. Tendría que ir también por Colonia, pero bueno, también tengo que ir por el Chuy, por Barra del Chuy, tengo que tendría que estar en recorrida permanente por todos, sí, prácticamente porque están haciendo desastres por todos lados, los vecinos llaman y bueno, y uno no puede atender todo, ¿no? Claro, profesor Panario, le pedimos 2 minutos para hacer una pequeña pausa y redondear este diálogo. Queremos hablar también de lo que usted comentaba de esta planta de residuos que está planteado que se instale en Pando y los riesgos para el arroyo Pando que usted mencionaba. Enseguida seguimos conversando unos minutos. Cómo no, con el mayor gusto. Ya venimos. Seguimos conversando con el profesor Daniel Panario. Hay 2 mensajes, Panario, de oyentes. Uno de Nelson de Tala, que manda este audio. Lo escuchamos. Buen Buen día, compañeros. Con el invitado de lujo que tienen hoy, no puedo dejar de mandar un mensaje. Saludar al profesor Panario, habla el padre de Flavia. Y bueno, felicitaciones a la radio y a Panario por la información importantísima que nos pasa. Hasta luego, un abrazo. Ahí estaba el audio de... Muchas gracias. Sí, de Nelson. Muchas gracias a los dientes. También, simplemente lo que hacemos nosotros es cumplir con la obligación, ¿no? Claro. De lo que nos mandata la universidad. También escribe el doctor Chiflede, dice, saludo al ingeniero Panario, pregunta, ¿cree usted que la instalación de Google para enfriar sus computadoras, el agua utilizada será contaminada? Pregunta Chiflede. Bueno, supongo que contaminada no necesariamente. Pero resulta que ahora habla Google de que va a cambiar el sistema, que va a enfriar el aire, sí, ¿no? Es verdad, porque en el fondo el problema que tenía es que quería usar agua de hoce, ¿no? Claro, o sea, agua potabilizada, que se la íbamos a regalar, por supuesto, ¿no? Casi seguro, con tal de que vengan a hacer no sé qué, porque esto no va a generar empleo ni va a generar nada, ¿no? Después que está hecha, pero bueno, sienten hablar de Google y parece que es prestigio, nos va a poner a nosotros, bueno, sí, porque somos los más permisivos de todos seguramente, pero bueno, después como se armó un poco de lío, cambiaron un poco y parece que van a enfriar de otra manera, o sea, vamos a ver cómo es el proyecto en el fondo, ¿no? De todas maneras son proyectos de altísimo gasto de energía, seguramente le vamos a hacer precio por la energía también, ¿no? En fin, vamos a ver cómo sigue esto, porque en general están dispuestos a vender todo, ¿no? Vendieron el puerto, los anteriores vendieron UPM y esto parece fantástico que esté UPM, ¿no? Y hablan de que subió el precio de la celulosa, ¿no? Como si eso nos importara algo, pero está en zona franca, ¿no? Claro. Es bestial, pero bueno, en fin. Profesor Panario, para un punto más para redondear el tema Punta Ballena, que es tan grave que usted planteaba, ustedes como facultad, como universidad, han sido consultados, digo, desde el lado de los vecinos o de legisladores o de algún tipo de ámbito por ese tema? Sí, los vecinos sin lugar a dudas, decir, no a mí personalmente, si bien digamos yo participo y doy alguna idea por ahí, pero digamos están en tierra del cure, ¿no? Es decir, digamos la parte de la universidad que se trasladó para Maldonado y para Rocha, ¿no? Y bueno, esa gente está trabajando codo a codo con los vecinos y son técnicos del más alto nivel, todos con doctorado en los distintos temas. Es un grupo interdisciplinario importantísimo. Y bueno, ayer tuvieron una reunión con los vecinos, y muy interesante, en fin, están asesorados los vecinos. Y el gobierno departamental o el gobierno nacional no nos van a consultar nada, en absoluto, ¿no? No les importa la ciencia ni lo que la ciencia diga, solo les importa, como en el caso de la pandemia, si no sabes qué hacer, entonces, bueno, vamos a ver, a pedirle ayuda a los científicos, porque total, si sale mal, ¿no? La culpa es de ellos. Si sale bien, la culpa es nuestra, el mérito es nuestro. Claro. ¿No? Así piensan la ciencia. La prueba está que al final, cuando se les ocurrió que había que levantar la economía, digamos, no hicieron caso al GACHE, ¿no? Y vio cantidad de gente, pero no les importó, ¿no? Es decir, el GACHE había planteado, ¿se acuerdan? Blindar abril, ¿no? Seguir con las restricciones a la movilidad. Pero estaban más interesados en levantar la economía que en que la gente siguiera viviendo, y así lo hicieron, ¿no? Y está demostrado, ¿no? De que pasamos de ser los mejores, ¿no? A los peores casi del mundo en materia de contagios y de muertos. Por suerte ya estaba próxima la vacuna, y bueno, entró la vacuna y se morigeró la situación. Panario, queríamos ahondar un poquito más en el tema de esta instalación del basurero en Empalme Olmos y las repercusiones, obviamente, los problemas que puede tener esta instalación del emprendimiento, que nos cuente un poco más sobre esta situación. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Yo tengo la esperanza de que a eso no le den esta autorización, inclusive es una vergüenza el informe sobre el cual se basa, ¿no? Porque hasta los técnicos que contrataron dijeron, bueno, aquí el espesor de la parte de la, digamos, del material geológico que cubre digamos la, esa zona, que es un material que tiene características muy buenas desde el punto de vista que no infiltra, no sé qué, te le dijeron que tenía un espesor delgadísimo y que no servía, ¿no?, para esa zona. Y entonces usaron un mapa a escala 500.000 de una cantidad de años, ¿no? Y quieren, y ahí dice que sí, que tiene 10 metros de espesor. Y es mentira, porque claro, cuando se hace un mapa a escala 1.500.000, digamos, los límites no son precisos, ¿no? Claro. Entonces, como no le sirvió el informe que hizo un geólogo, entonces no usan el informe del geólogo, sino un mapa que no tiene precisión en absoluto para eso. Y después dicen que no hay gente que use la vuelta del pozo, pozos para abastecerse, cuando todos los vecinos de ahí no tienen agua potable, sino usan el pozo, ¿no? Claro, como son pozos que no están registrados en Dinamije, porque el pozo de mi casa no está registrado en Dinamije, porque es un pozo balde, ¿no? Claro. Entonces, no existe, ¿no? Entonces esa gente se va a quedar sin agua. Y a su vez lo están haciendo a unos pocos metros del arroyo, que también en ese lugar es un embalse. El arroyo Pando no es un arroyo, es un embalse, digamos. Ahí tiene dos represas, una ahí cerca de Olmos y la otra cerca del Pinar, que se usaban además para agua potable, como yo les mencioné inicialmente, sí. Y lo van a destruir el agua, y lo peor es que la ciudad de Pando está rodeada en parte por el arroyo. Entonces, cuando se pudra el arroyo va a ser insoportable. Pero los vecinos de Pando todavía no se han dado cuenta, pero yo tengo esperanza de que sí, digamos que se vaya haciendo un poco de conciencia de que hay que defender ese arroyo, o si no la vamos a pagar carísimo. Pero bueno, de momento también los mayaoro de ahí del predio de Olmos viene ganando, ¿no? Vamos a ver si se logra hacer una concientización rápida para evitar que esto ocurra. Ya se ha dado la situación de otros intentos de basureros, así de plantas de este tipo, en Canelones que han sido frenados, por suerte, también por la movilización de los vecinos, ¿no? Sí, inclusive ahí mismo, en los alrededores de Empalme, ¿no? Uh-huh. Se frenó un proyecto de mega basural, ¿no? Y ahora hay otro ahí en Canelones, también peor que el FA, uh-huh. Nada menos que para residuos frigoríficos, y que son insoportables, ¿no? Y al borde del arroyo Canelón Chico, que desemboca directamente en la toma de agua de Ose. Y capaz que lo ponen, no sé. Uh-huh. Están dispuestos a destruir todo, ¿no? Pero está a la vista que lo único que les importa son ciertos dinerillos, seguramente. Bien. Recordemos los datos de hoy, profesor, perdón, de la charla, 18:30 en el Salón Casablanca de calle F y Rambla de las Toscas, sobre gestión costera, y se anuncia también la participación de la profesora Ofelia Gutiérrez. Sí, efectivamente, trabaja conmigo, aparte de ser mi compañera de vida, ¿no? Claro. Y tiene, a su vez, se especializó en temas vinculados a la playa también, hizo su doctorado en esos temas, me da una mano siempre, no solo en la preparación de la clase, sino que a su vez también en el dictado de la clase, la conferencia en este caso. Muy bien. Bueno, queda la invitación hecha para los vecinos que se puedan acercar esta tarde por allá, y le agradecemos este rato, profesor Panario, y bueno, de estos temas más allá de los que se imponen, digamos, en la agenda cotidiana, tenemos desde esta radio el compromiso de seguir ocupándonos, apelando a los científicos uruguayos como usted, para esclarecer a la gente lo que está en juego. Muchas gracias por este rato, No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto, profesor. Hasta pronto, un placer. Eu quis amar.